Bueno, buenas tardes. Soy Marina Schifrin, abogada de la comunidad Buenuleo. Fueron muy agredidos hace cuestión de horas por las familias Vera y Sánchez con cuchillo. Ramiro Buenuleo está todo cortado con cuchillo. Viviana Álvarez está sumamente golpeada y César Álvarez, un adolescente menor de edad, también está golpeado. La fiscalía no quiere intervenir. La fiscalía dice que hay cuarentena y no quiere intervenir por orden del doctor Lozada. La fiscalía no quiere intervenir. Hablé recién con la fiscalía y quiere organizar una mediación para mañana. El problema es que yo le dije que está bien mañana, pero ahora tienen que intervenir. Y lo único que está interviniendo es la comisaría 42, que no hace nada. Ahí está la abogada Zanoni y está Friedrich también, que dice ser propietario de ese territorio, y la policía está con ellos y agrede también verbalmente a los Buenuleo. Así que la situación es gravísima porque esta gente quiere sacar a los Buenuleo de ahí y tomar ese lugar. Yo metí un habeas corpus recién, interpuse uno, pero la situación es gravísima. Los medios tienen que difundir esta situación. Han cortado con cuchillo a un miembro de la comunidad. Los están violentando. ¿Para qué? Para quedarse con las tierras ilegítimamente, las tierras que le pertenecen a la comunidad. Que además la justicia determinó un no innovar. Y lo más grave es que había una guardia policial ordenada por el doctor Pichetto que tenía que estar en la puerta de la comunidad y la sacaron. Hace unos pocos días la sacaron y se ve que era todo armado para generar este ataque. Lo que pretenden son las tierras, pero han generado este ataque violento, así que solicitamos máxima difusión. Muchas gracias.